Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. 42 minutos después de las 10 de la mañana nos vamos a la ciudad de San Carlos para conversar con el alcalde de la ciudad, Carolina, con Carlos Pereira. Buen día, Carlos, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, queriendo saber en detalle algunos acontecimientos y decisiones que se han estado tomando allí en la jurisdicción de la ciudad de San Carlos. Y ayer, gratamente, leíamos la información que desde el municipio a tu cargo iba a comenzar a proporcionársele transporte a la gente mayor de 80 años para que pudiese llegar a los vacunatorios. Contale un poquito a los oyentes cómo se generó el trámite para poder lograr ese objetivo. Bueno, eso es un fruto de trabajo en equipo del área social que tenemos, que está muy bien realizado. Fue a impulso de la psicóloga Susana Núñez, que es integrante, ya te digo, de este equipo. Se instrumentó la forma de que los mayores de 80 años justamente estén agendados, y muchos de ellos acá en la ciudad de San Carlos están agendados en Maldonado, en el campus, y ella detectó la falta de locomoción para esa gente y la falta de incluso de acompañamiento en algunos casos, se está haciendo todo una movida para agendarlos y verificar que podamos darle el traslado nosotros y acompañarlos, el equipo del área social, para que sea algo factible ya la semana entrante. Y estamos en eso y creemos que es un tema sensible y de apoyo total, en el cual enseguida nos plegamos desde acá, desde la alcaldía, ya que estamos totalmente en consonancia con los programas que está haciendo el área social. Y nos pareció una excelente idea y la impulsamos de primera, ¿verdad? ¿Sabes, Carlos, que me planteé un interrogante esto? Porque está bien mayores de 80 años que tengan que venir a Maldonado, realmente es todo un tema, ¿verdad? Pero se supone que esas personas están anotadas en diferentes horarios del día. ¿Cómo se hace con la logística para el traslado? Bueno, porque, claro, no van a estar trayendo de a uno, ¿no? No, justamente. Hemos estado, ahora se está haciendo toda la parte de procesar los datos y tuvimos un diálogo con el director de ACE, con Eli García, sí. Para ver la factibilidad de todos los días que se vaya a concurrir, para de repente viabilizar que la gente que está agendada en diferentes horarios podamos tener un horario específico como para poder realizarlo en conjunto a esas personas, que no van a ser en demasía, pero para poder atenderlos a todos a la vez, ¿verdad? Bien, y decime una cosa, y cuando esto ahora empiece a suceder y los abuelos mayores de 80 años que viven en San Carlos y estén anotados para vacunarse en San Carlos, ¿no se plantea la posibilidad de que tengan que pidan el mismo apoyo de ustedes? Lo que pasa es que la vacuna Pfizer se está dando en Maldonado, no en San Carlos, ¿verdad? ¿Y no está programada que tampoco se dé en San Carlos por ahora? Por ahora no, no lo tenemos. Bien. Esa es la salvedad, por eso es decir que se está tratando de brindar esta asistencia. Bien, otra consulta que quería hacerte que tiene que ver con las actividades de esta semana. Estuvo por allí el director del área social de la Intendencia Departamental de Maldonado, Miguel Plada. ¿Qué temas abordaron en este encuentro? Bueno, la visita de Miguel se enmarca y su equipo se enmarca dentro de algo programado ya por la dirección social de la intendencia de reunirse con los diferentes alcaldes. Uh-huh. Pero si nosotros ya veníamos en consonancia con ellos desde el mes de enero, diagramando programas en conjunto para lo que se nos avecina, principalmente con el funcionamiento del comedor municipal, que es con el INDA, ¿verdad? Pero versó toda la conversación en lo que vamos a tener que realizar de aquí en adelante para poder paliar la situación que se nos viene, ¿verdad? Bien, hablando justamente en detalle de eso, ¿cómo viene el tema de entrega de canasta, de viandas, y no solamente pensando ahora en el otoño, sino ya de cara al próximo invierno? Claro, es decir, nosotros ya venimos auscultando el panorama desde que tomamos acá el municipio, y por ejemplo te puedo participar que las viandas, por ejemplo, de enero fueron 5.200, a fines de febrero fueron 600, y ahora ya estamos en 7.500 viandas al 30 de marzo por mes. Es decir, se está promedio entre 320 y 350 personas atendiendo en el comunal Rodríguez Barrios, y además de eso, desde hace 15 días tenemos también un merendero para los chicos también de allí del comunal, el cual se está entregando leche y pan con dulce. Eso se hace a la tarde y de lunes a domingo. Es lo que hemos empezado a detectar y a tratar de poder mejorar el tema, justamente aportando la merienda también. Pero bueno, también tenemos previsto que esto va a ir una demanda constante, y por eso teníamos que estar bien pertrechados para lo que viene, y fue bastante el diálogo que tuvimos y el apoyo incondicional del director Miguel Plava. ¿Va a ser solamente en Rodríguez Barrios o se van a sumar otros lugares? En un principio va a estar centralizado en el Rodríguez Barrios, y después vamos a ver cómo viabilizamos otras opciones. Es decir, hay plan B también, pero bueno, eso se está tratando de organizar, y justamente en esta reunión se tocó todos esos temas y lo vamos a tener un poquito más adelante ya discernido, ¿verdad? Bárbaro. La reiteración de el cierre del Parque San Carlos y el Teatro de Verano, ¿es un anuncio de un cierre permanente o en una franja horaria de cada día? No, está en una franja horaria. Eso ya lo hicimos en la Semana Turismo. Ahora hay incluso un cartel alusorio que está allí en la entrada del Parque San Carlos, en el cual nosotros estamos cerrando a las 21 horas y abriendo a las 7 de la mañana el lugar, que es la forma de coparticipar con el Ministerio del Interior para poder realizar la vigilancia y para poder incluso el SECODET tener las herramientas como para poder disuadir las aglomeraciones que allí existían, ¿verdad? Claro, justamente quiero suponer que la franja horaria que es nocturna es para evitar las aglomeraciones nocturnas, que era uno de los problemas que se estaban presentando, ¿no? Sí, exacto, y después de las 12 de la noche que cerraban los comercios, por lo general la gente iba y aglomeraba allí en el parque, en el Teatro de Verano. Bueno, tenemos que ser responsables, y nosotros, bueno, lo cerramos, ya te digo, desde las 21 a las 7 de la mañana. Al cerrar allí, ¿las aglomeraciones no se cambian de lugar como sucede en otros espacios del departamento? En estos días ha surtido bastante efecto, y básicamente han habido aglomeraciones en otro lugar que también se han logrado disuadir. Para que tengas idea, ante anoche hubo una disuasión incluso de gente que se había aglomerado allí en la ruta 39, en una calle paralela a la ruta, donde se habían efectuado algún tipo de picadas, y bueno, se disuadió. Incluso se retiró a gente que incluso no era acá de San Carlos, era de Maldonado, así que también se está realizando ese tipo de operativo por el resto de la ciudad, ¿no? Se está patrullando. Bien, por último, una noticia que me resulta muy muy interesante y muy simpática, que el artista plástico Romeo Sosa trabaja en la reinstalación del monumento al combate de la Loma de Ortiz. Con este título mucha gente de repente se pregunta de qué estamos hablando, pero era esa construcción que había allí en el ingreso a la ciudad de San Carlos por la ruta 39, que dejó de estar allí por la obra que se concretó por la rambla de la ciudad de San Carlos, y que ahora se vuelve a construir en el mismo lugar o en otro lugar. Sí, es decir, Romeo lo está monitoreando y está empezando a trabajar en el proyecto. Es decir, el que siempre se supo que iba a volver, ¿no? Lo que pasa que bueno, nosotros ahora lo estamos haciendo efectivo y queremos que justamente, porque en sí se había transformado y es un ícono de la entrada de la ciudad de San Carlos, y nos parece lo mejor que se vuelva a realizar, y estamos viendo con él justamente si es en el mismo lugar o hay alguna pequeña diferencia, pero estamos seguros que va a ser en el mismo lugar. Él lo está, él está elaborando el proyecto original para poder plasmarlo de vuelta, ¿no? En definitiva va a ser en el ingreso San Carlos. Exacto, sí. Bien. Sí. Carlos Pereira, alcalde de la ciudad de San Carlos, gracias por esta puesta a punto, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Buena jornada. Hasta pronto. Igualmente. Frecuencia abierta.